com.es. Onda Latina, la radio diferente. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. 120 minutos de Auri Huescos aquí en Onda Latina en el 100, en el 106 iba a decir, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. 44 edición de Vigilante. Ya se acerca en esta nueva etapa. Vamos a cumplir un año dentro de nada. La semana que viene no a la otra. El día 26 de noviembre fue cuando empezamos en el 2010. Esta nueva etapa, ya sabes que hacíamos el programa ya por el 88, del 88 al 93 aproximadamente. Y volvimos el año 2010 con muchísimas ganas y sin duda con la ayuda inestimable de internet. Tendremos novedades, estrenaremos el nuevo álbum de Strange Ways. Ya hemos podido escucharle, luego te comentaremos. También seguiremos poniendo más temas de Alfonsetti, de Crossfade, el otro tema de Chris Ambla que nos faltaba, el otro día pusimos el mismo dos veces, eso pasa por hacer tantos minutos, hoy estaremos solo 120 minutos. Eso sí, con buenísima música Ori Huescos, ya sabes que tenemos un concurso pendiente para el mes de diciembre, en el cual vamos a regalar un lote de promos de Our Heaven, también Rock Show se unió con una camiseta de Yarny. Nos tienes que escribir a vigilanteahora@gmail.com. Nos cuentas los tres mejores álbumes que te han parecido en este 2011. También, ¿qué banda te ha sorprendido? ¿Banda que ya has descubierto por Vigilante? No sé, Sencel, Randall Clay, cualquier otra banda que te haya gustado y que hayas descubierto aquí en el programa. Y por último, decirnos si eres oyente de esta época o de la otra, o de las dos. vigilanteahora@gmail.com, ahí nos tienes que escribir. También para peticiones, cualquier cosa que quieras, ahí estaremos en la edición especial del año, cuando cumplimos el aniversario. Estamos preparando un programa. Seguramente, bueno, te vamos a anunciar ya. Vamos a hacer un programa de temazos directamente. Vamos a hablar al principio y al final para que te puedas hacer un buen, una buena selección de temas y puedas llevarlo donde quieras. Esta será la forma de celebrar nuestro aniversario en Vigilante. Comenzamos. Falling, dropping down on me like stone. Impresionante el amigo Mark Free con este Stranger Among Us, ese álbum Long Way From Love, un discazo. Y bueno, vamos a ir con partida doble. Hoy hemos decidido empezar con Mark Free. Vamos a recuperar el álbum de King Cobra, aquel Threat of a Lifetime, y vamos con este Feel the Heat, otro temazo de Mark Free para comenzar hoy la edición de Vigilante. Grabación doble del amigo Mark Free, ahora con King Cobra. La verdad es que es impresionante, a mí me ponen los pelos de punta cada vez que escucho estos álbumes antiguos de Mark Free con esa voz tan increíble. Vamos a ir al recuerdo, vamos a seguir en el recuerdo, vamos a ir con Bobby Freeze. Él sacaba este álbum allá a finales de los 80, y bueno, pues tenía un disco que está bastante interesante, este Cool Lodge, y tenía temas tan buenos como este Susie Darling. Just woke up one day and my baby had a new disguise. My little Susie changed overnight into a woman right before my eyes. Don't escuchamos a Bobby Freeze. Vamos a continuar y seguir. Además, en Canadá vamos a ir con Rick Emmett, Absolutely, es el álbum, aquel fantástico disco, otro de los discos súper recomendados, y tenía temazos como es The Heaven Only Knows. Sacrifices in the name of love. We take the chance to bear our souls. If it breaks our hearts, we say that's just the way it goes. Heaven knows there's never love enough. Satisfy the need. Somehow the hunger always grows. Oh, you can't make your mind up, but your heart is something heaven only knows. Heaven knows. Only heaven. Heaven only knows. Ourselves we're in control. Oh, the human race is running and the rules set down by heaven only knows. Heaven knows. Only heaven. Heaven only knows. Heaven only knows the secrets of heart. Oh, qué bueno este disco de Rick Emmett, ese Absolutely, un disco que deberías tener si no le tienes claro. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina, en los 87.6 de la FM. Recuerda, por internet, www.ondalatina.com.es, desde cualquier parte del mundo. Ya sabemos, tenemos oyentes por prácticamente todos los sitios, mucha gente en Sudamérica sobre todo, saludos para ellos. Y vamos a ir con un álbum que te estrenamos la semana pasada, te estoy hablando del álbum este de Best of Frankie and the Knockouts, un disco que han sacado con, bueno, pues temas de todos sus álbumes, y bueno, pues hay una original del Hungry Eyes, el famoso tema que saldría en Dirty Dancing, pero no vamos a poner este. No lo habíamos escuchado, y la verdad es que el otro día oyendo el disco, que es una maravilla, tiene este tema inédito que aparece en esta, no reedición, en este best, que se llama Beat of the Broken Heart, que suena así de bien. ¶¶ Como siempre, impresionante. El otro día, la verdad, que escuchándolo en el coche tuve que ponerla dos o tres veces seguidas porque no me la esperaba, la verdad, tan buen tema, ese tema inédito que aparece en ese The Best de Frankie and the Knockouts, la banda de Tico Torres. Vamos a continuar con una novedad. Te anunciamos en Facebook esta semana que ya teníamos el nuevo álbum de Strange Ways, ese Age of Reason, un álbum bastante mejor que el anterior, la verdad. El anterior nos dejó a todos un poquito mal, pero este nuevo disco no es una maravilla, es un disco bastante plano, tal vez muy parecido todo. Y bueno, pero no llega, por supuesto, a nada de lo que tiene al principio esta banda. Pero no está mal este disco, tiene 4 o 5 temas que a mí sí me han gustado. Y por ejemplo, este Call es uno de ellos. We'll Así suena el nuevo álbum de Strange Ways, con Terry Brook a la cabeza. La verdad es que, bueno, pues hacen unas producciones. Yo sobre todo, lo que más me llama la atención últimamente es esas producciones tan sucias, tan malas, porque si realmente tuviera mejor producción, es un tema que no está nada mal. La verdad es que se oye todos los instrumentos muy sucio. Yo no sé si es la moda o qué es, pero la verdad es que a mí no me gusta nada. Por eso cuando llegan gente como, bueno, pues como Senseel o gente así que son más frescos y tienen una producción bastante más interesante, desde luego nos llaman la atención. Vamos a continuar en Vigilante, nos vamos a ir hasta Australia, The Outfield, el álbum Rock 8 y este fantástico Young Love. Escuchamos a The Outfield. Recuerda que está la gente en el programa de Radio Vigilante. Si no estás unido en Facebook, pídenos que te unamos. Encantado, lo hacemos. Y, por supuesto, hoy mismo subido, como siempre decimos, en iVoox, para que te lo puedas descargar y escuchar cuando quieras. Prácticamente estamos cumpliendo un año desde que volvimos en esta segunda etapa. Y, bueno, lo vamos a celebrar. Sin duda alguna, vamos a hacer un especial con temazos. Además, no ni vamos a hablar encima, vamos a hablar al principio y al final para que te lo puedas tener y lo puedas llevar en el coche o lo que te apetezca con él, para que siempre esté Chain. Vamos a ir, la semana pasada te poníamos a Chris Amblan, lo que será no su álbum Century, que ya ha salido y te recomendamos, que ya te lo poníamos hace tiempo también en primicia, sino te estoy hablando de lo que será su nuevo álbum allá para febrero, pues, aproximadamente del año 2012. Te estoy hablando de Chris Amblan, que amablemente pues nos ha pasado dos temas. Tenemos uno que poníamos la semana pasada por dos veces, porque nos equivocamos directamente, ya... Ya sabes que no nos importa decir las cosas como pasan, creíamos que habíamos puesto el otro y pusimos dos veces el mismo, también un temazo, sin duda alguna. Vamos con el tema que no pusimos, este Sea Make Love With The Light On, de lo que será el nuevo álbum para el 2012 de Chris Amblan. Este será el nuevo disco de Chris Amblan. Lo siento, tengo que hablar encima. Para el año 2012, para febrero saldrá este álbum. Ya hemos escuchado dos temas. Y bueno, sigue la misma línea de Century. Fantástico Chris Amblan, a mí me encanta. Una voz que realmente me engancha. El 11 del 11 del 11 tienes una cita con el rock melódico hecho aquí. Lube Productions presenta a Sabes. La banda gallega estrenará en directo su inminente primer disco, un mano a mano junto a The Reasons. La banda madrileña de AOR presentará alguna de sus nuevas canciones en directo. Recuerda, viernes 11 de noviembre, Sala Qatar, calle Caunedo 7, metro Ciudad Lineal. inicio 8:30 de la tarde. Entrada 10 euros con consumición. Bueno, pues ahí tendremos a nuestros amigos Three Reason esta noche tocando en Madrid. La verdad es que están haciendo muchísimos conciertos hoy con la banda gallega Sader. Recomendados, ya has oído, por 10 euros. Si tienes alguna duda, métete en el muro de ellos, que ahí tienes la dirección y demás cosas por si no lo has escuchado bien. Vamos a continuar con ese álbum que te anunciamos la semana pasada. Te poníamos la semana pasada el nuevo álbum de Crucified, te poníamos dos temas con Goran Edman. La verdad es que, bueno, yo cada vez que lo escucho me gusta más. Tiene algún tema incluso instrumental, pero bueno, tiene temazos como este Second and Ends, que es el tema que hemos elegido del nuevo álbum de Crucified, Secret Love. disco que no sale desde luego de mi reproductor. Impresionante Crossfade con Goran Edman, nuevo disco que me parece que sale a finales de este mes. Creo que ya se puede empezar a pedir en su página y bueno, en algunos sitios más creo que está, en Rockshop y algún sitio más ya he podido ver este álbum de Crossfade que sin duda Vigilante te recomienda. Vamos a continuar con un poquito de Wes, vamos a ir con Bryson Pivo, aquel álbum llamado Through the Fire, y bueno, pues tenía este tema que le conoces más por Curtis Stiger más que por Bryson Pivo y nos apetecía recordar este Never Say a Miracle. Seen a light divine, seen water turn to wine. I've seen healing hands and walking on the water. I've knelt in churches, but that was all just fruitless searches for something to believe in when I thought I'd seen it all. But I never saw a miracle till baby I found you. I prayed I'd find my heaven, then all my prayers came true. No, I never saw a miracle. I was blind, but now I see. The miracle is the love you give to me. Oh yeah, seen a flower bloom and a man walk on the moon, but I never seem to find sweet inspiration. Seen the stars fall from the sky and heard a newborn baby cry and felt the warmth of human kindness till the tears came to my eyes. But I never saw a miracle till baby I found you. I prayed I'd find my heaven, then all my prayers came true. No, I never saw a miracle. I was blind, but now I see. The miracle is the love you give to me. And God knows I'm a sinner, but I found my salvation in you. Oh, I was lost until you found me. You put your loving arms around me and gave me back my faith and my strength to carry. The love you give to me. Oh yeah. The miracle is the love you give to me. The miracle is you and me. Se llama Bryson Pivo, esta versión de Never Say a Miracle. Curiosamente nos habíamos también traído a Curtis Stiger, pero bueno, no, hemos decidido poner la de Bryson. La verdad es que cualquiera de las dos son increíbles, cualquiera de las dos versiones. Vamos a continuar con una petición que nos hacían en el mail en vigilanteahora@gmail.com. Nos pedían la banda Company of Strangers, esa banda de Simon Hissey, Daryl Braithwaite, Jeff Scott y Jane Rain. Una banda que solo publicó este álbum y hemos elegido de este disco este Sweet Love. No nos pedía ningún tema y hemos elegido Sweet Love, Company of Strangers. We'll be right back. show you everywhere they go. And some people have diamonds and pearls that they love to wear around their soul. I'll tell you. Escuchamos a Company of Stranger en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y www.ondalatina.com.es para escucharnos desde cualquier parte del mundo. Vamos a continuar con ese álbum que te estrenábamos hoy, el nuevo álbum de Strange Ways. Ya te hemos puesto un tema, vamos con otro tema más de la banda de Terry Brook, que es Age of Reason, que va a salir próximamente. El tema es un tema tranquilito, o sea, llamado Silver Moon, un tema bastante largo que, bueno, posiblemente cortaremos, pero bueno, vamos a escuchar gran parte de él, de lo que es el nuevo álbum de Strange Ways. Smoke for the pain. Pues este es el nuevo álbum de Strange Ways. Que bueno, como decíamos ahora, la verdad es que superar al anterior tampoco era muy difícil. Y bueno, no está mal, no es un gran disco, se puede escuchar. Este nuevo disco de la banda Strange Ways, que bueno, como siempre digo, tiene una losa demasiado grande de los primeros discos. Y hagan lo que hagan, como no vuelven a aquel sonido, me parece que enfocarán en lo nuestro. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir al recuerdo de nuevo, vamos a ir con la banda de Front, la banda de Tommy Funderburk y Bob Wilson, aquel disco que salía en 1984, discazo sin duda alguna el de The Front, y bueno, pues tenía músicos como Dan Huff o Kevin Clare o Larry Williams acompañando a Tommy y a Bob en este fantástico álbum de, como te decía, de Front. El tema que hemos elegido es el que cierra el disco, ese tema llamado Hold On. siempre te quedas con ganas de más en este álbum, un álbum solo con 8 temas, este álbum de Tommy Funderburk llamado The Front, de la banda The Front, que salía en 1964. Vamos a continuar con alguna rareza, ya tocaba en esta tarde, creo que no habíamos puesto todavía nada así un poquito más extraño. Vamos con una banda que se acaba este álbum en 1986, se llamaba Nightwork, y bueno, pues tenían este tema, además un tema súper cortito, este Hit on the Radio de Nightwork. Escuchábamos a Nightwork sonando en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6. Hemos pasado ya la primera hora del programa, nos queda todavía un buen rato para ponerte buena música Ori y West Coast, como hacemos todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, y por supuesto luego subido en iVox para que te lo descargues y escuches cuando quieras, y por Facebook, por muchos sitios lo ponemos, que bueno, ya prácticamente todo el mundo sabe por dónde lo ponemos, pero bueno. Si no, te recuerdo iVox, ivoox.com, buscas Vigilante Ahor y ahí puedes encontrar los 44 ediciones que hemos hecho hasta el momento en esta nueva etapa. Vamos a ir a Australia, nos vamos con la banda Nightwork, la banda de John Stevens, aquel álbum que salía en 1987 y este temazo llamado Take Me Back. Thank you.

Escuchamos a Brett Walker. Qué buen tema este, Take Me Home. Vamos a continuar con otra novedad que no te habíamos anunciado en el muro. Es lo nuevo que va a sacar. Bueno, en diciembre va a salir cosas por Frontiers, como siempre. Va a sacar el Royal Hunt, un directo de Yes. Y bueno, pues la verdad es que esto no nos interesa mucho, más que nada por el tipo de programa que hacemos. Pero bueno, lo que sí nos interesaba es este álbum, Estas Demos Perdidas, que sacan de Bigger and Thieves. Temas que estaban producidos nada más y nada menos que por Desmond Child. Y bueno, pues ahora la gente de Frontiers recupera este We Are the Broken Head. Es un disco que va a salir para diciembre, como te digo, para Frontiers, y el tema We Come Undone con la mano de Desmond Child de Beggars and Thieves. Still hold our heads up high and wander through this blessed life. La banda se llama Pickers and Thieves, ya te digo, va a salir para Frontiers próximamente y la verdad es que, bueno, demos producidas por Demon Child. ¿Cuándo volverá este hombre a producir discos en nuestra música? Bueno, sabes que sigue haciendo sus historias, pero bueno, nos encantaría porque desde luego sacaba unos sonidos y una limpieza en las producciones impresionantes de Demon Child, el famoso Sir Arthur Payson. Vamos a continuar con el bajista de Who, desgraciadamente ya muerto, este John N. Whitley, que sacaba este álbum llamado The Rock, un álbum bastante cercano al mundo de la OR, y bueno, pues tiene temazos como este Stranger in a Stranger Land, como te digo, el bajista de la banda de Who, John N. Whitley. Comienza muy bajito, pero ahí está, sonando en Vigilante, John N. Whitley. Escuchamos a John N. Whitley, con ese The Rock, ese álbum del bajista de The Who, ya desgraciadamente, como decíamos, fallecido. Vamos a continuar con Alfonsetti, ese nuevo álbum que va a sacar, ese hit con The Night, que sale concretamente para Orgeven a finales de este mes, el día 25 concretamente, saldrá a la venta. Y vamos a escuchar otro tema más. La semana pasada te poníamos un tema, vamos con este Heartbreaker, otro nuevo tema de Alfonsetti. Yeah. Este es el nuevo álbum de Alfonsetti, sonando en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda por internet www.ondalatina.com.es. También esta misma noche subido en iVoox, en Facebook, en nuestro grupo, en nuestra página, en nuestro todo, en nuestro muro. Pondremos el programa para que lo puedas escuchar y descargar cuando quieras. Este programa de Aori West Coast, ya en su 44 edición. Como siempre, te acompaña todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Vamos a ir con la banda de Kevin Gilbert, la banda Giraffe, ese álbum que salía... Bueno, realmente lo que vamos a poner es un recopilatorio que tenía los dos discos de 1999, el tema Welcome Home. How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas masks here because of a quarrel in a faraway country. Between people of whom we know nothing. Oh, Ahí tenemos a Giraf, la verdad es que bastante extraño, como ves. Pero bueno, nos apetecía compartirlo contigo, la banda de Kevin Gilbert. Y vamos a ir al año 2011, vamos a volver a la actualidad, vamos con la banda Sensel, esa banda que te descubríamos allá para el mes de julio con aquel Breakout, y bueno, pues ya tenemos el disco, además un disco con esta gente que son unos chavales fantásticos. Y la verdad es que muy fresco, la producción por Ricky Delin, a mí es una banda, un disco que me ha gustado, sobre todo porque bueno, pues se sale un poquito de lo que habitualmente estamos escuchando mucho este año, y bueno, pues se sale bastante y va más en una onda, bueno, como ellos dicen, Rick Springfield y tal. La verdad es que suenan bastante, bastante frescos. Tommy and Gina, la banda Sensel. Escuchamos a los nórdicos Sensel sonando en Vigilante en Onda Latina. Nos queda un ratito, hoy nos vamos a despedir sobre menos 10 aproximadamente, un par de temas, ya que entre nuestro compañero a su hora, por supuesto, a las 6 de la tarde con su programa de flamenco fantástico. Vamos a ir con la banda Place Bendon, nos la pedían el otro día en el correo electrónico y, por supuesto, vamos a complacer con este Right Here. pues hasta ahí Place Vendôme, penúltimo tema de hoy de Vigilante, la edición 44, ya sabes, el día 26 de noviembre cumplimos un año. Y bueno, lo vamos a celebrar haciendo un programa especial de temazos, Vigilante Temazo se va a llamar directamente. Hablaremos al principio y al final, te pondremos temas seguidos, vamos a elegir temazos que a nosotros nos parecen buenos, claro. Vamos a hacer una selección para esas dos horas, no sé, la semana que viene, sino la siguiente, la edición 46. Cuando realicemos esto, ya sabes, en nuestro concurso, anímate, la gente la verdad es que no escribe en email, la gente es bastante vaga, pero bueno, regalamos bastante, una buena colección de promos de Our Heaven, con cosas como Lionville, Grand Design y cosas buenas. Y también Rockshow se ha metido regalando una camiseta de Journey. Solo tienes que escribirnos a vigilanteahor@gmail.com. Tres grupos del 2011, banda que hayas descubierto y te haya gustado mucho en Vigilante. Y por último, si eres oyente de esta etapa o también nos escuchabas allá a finales de los 80. Nos vamos a despedir hoy. Bueno, esto que suena es David Foster de fondo. Temazo, Stanley Home, la película. Ya lo pondremos otro día, un tema instrumental. Nos vamos a despedir con John Parr en la edición de hoy. Gracias por haber estado ahí, por estas dos horas acompañándonos en Onda Latina. Y nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Chao, gracias. She left you black and blue. You should be glad she's gone.